De llorar, si con llanto quiero ahogar esta pena que me mata, el dolor me va a acabar. ¿Qué de hacer para olvidar este amor que me arrebata? Yo lo quiero con pasión, su dolor es mi dolor, y él me dice que me ama. Y a pesar que él es mi amor y que inspira mi canción, me hace falta, mucha falta. Ajeno, esa es mi pena. Ajeno, oh, qué terrible condena. Ajeno, esa es mi llorar, si con llanto quiero ahogar esta pena que me mata, el dolor me va a acabar. ¿Qué de hacer para olvidar este amor que me arrebata? Yo lo quiero con pasión, su dolor es mi dolor, y él me dice que me ama. Y a pesar de que él es mi amor, que inspira mi canción,